¿Registra bien? Sí, ok, perfecto. Ok, estamos con Lucas Jaramillo. Nada más y nada menos, Lucas Jaramillo. El gran Lucas Jaramillo, fantástico personaje de la ciudad de Medellín, de la vieja guardia. Es un man que a uno de verdad le da mucha alegría encontrarse por ahí, pero pues de alguna manera se volvió un personaje escaso, como nos volvimos muchos, ¿no? Ya el relevo generacional existe. Nos encontramos en una bella terraza del centro de la ciudad de Medellín, el sitio Tinta y Tinto, bastante como medio fashion lounge, apenas como para un personaje como Lucas. Sí, ok, Lucas, yo no te podía invitar a vos, pues, como a... No, no, al banano, no, no, al banano, no, ya eso es... Ahora tenía que decir que nos hemos ido señorando, entonces creo que... Sí, que no, no, ¿quién va al banano? ¿No has, sí, no has ido al banano a deshacer los pasos? No, hace varios tiempo que no paso... Que no, ¿ya? Paso por el Guanábano, yo creo que ya como que me pasé de la banca de parque a la poltrona. Sí, no, entonces, es que sí. Entonces he tenido como una, bueno, un pequeño avance. Y eso, en cuanto a lo de escaso, pues sí, yo creo que es como si uno se fuera bañando como con Vanish o con esas vainas. Sí, ¿no? Quita manchas, que lo van como chorrando a uno. Ya podemos hablar, pues, de un Lucas adulto, ¿cierto? Bueno, adulto contemporáneo. Adulto contemporáneo. Con este Lucas Jaramillo adulto, vamos a estar hablando básicamente de su cortometraje 3, que si no estoy mal es como su ópera prima, pues, ajá, a nivel cinematográfico. Correcto. Nos gustaría que Lucas nos comentara un poquito de su trayectoria, sus inicios. Vamos a estar hablando de lo que está viendo en este momento. Este es un programa para un blog de literatura independiente, de literatura beatnik. Entonces quiero que te contextualices más o menos en eso, ¿sí o no? Y vamos a hablar un poquito de 2012, que me estabas comentando que lo habías visto anteriormente. Entonces, ¿por qué no empezamos así como al revés, hombre? ¿Por qué no empezamos hablando de 2012, Lucas? ¿Cómo te pareció? Empezar hablando de 2012, bueno, 2012 realmente la vi anoche. Debo confesar que no la vi en cine, en teatro. Debo confesar que no la vi en cine y que había ciertos subtítulos en ruso, pero bueno. ¿Te la pirateaste de eBay o qué? La bajamos Pirate Bay. Fue baja de Pirate Bay. Con muy buena calidad, bueno, pues un torrent de muy buena calidad, etcétera. Sí, es como lo mejorcito. Que sí, Pirate Bay tiene... Vos como buen pirata informático, ¿qué más nos podría recomendar? Le recomendaría, pues Pirate Bay en este momento maneja muy buenas cosas. Existe otro sitio de torrents que es Demonoid estuvo como un poco truncado, al igual que Pirate Bay, como por la industria del entretenimiento, pues Hollywood y todo esto, pues porque los usuarios publiquen. Sí. Y el otro que era muy bueno, que ahora acaba de cambiar como su formato y apenas estoy como tratando de entender qué es lo que está haciendo, porque ya las búsquedas no son tan fáciles, es mininova.org. Okay. Que es otro tracker de torrents, pues bien sólido. Entonces, con 2012, pues la vi anoche. Sabía lo que iba, sabía realmente a qué es a lo que nos íbamos como a enfrentar. Pues este señor Roland Emmerich, pues que ya viene con, si no estoy mal, creo que es Día de la Independencia. Sí. O sea, este man no hace, mejor dicho, ninguna de sus películas es una historia íntima. O sea, todo es la masa en peligro. La crispeta, pues el cine crispetero. Sí, el cine crispetero y el planeta como contra la masa. Es decir, el tipo lo que saca siempre es como unos personajes puntuales. O sea, veníamos hablando como un poco de encontrar los estereotipos en las sociedades y esos estereotipos tratar de buscar cómo integrarlos con arquetipos de el héroe y tratar de manejar ciertos valores dentro de una moral que también mueve Hollywood, pues, claro. O sea, en sus cosas. Entonces está me parece como en el caso, digamos, de John Cusack, ahí es el escritor que estaba divorciado, no sé qué, que tiene una relación como el hijo tiene con él una especie de relación como que no cree en su padre, cree más en su padrastro, que es un cirujano plástico. Claro. Y no sé qué, tiene como tiene como diluido un poco como esa figura paterna y no sé qué, pero la hija sí tiene como un poco más de acercamiento a través de la ternura con el papá. No estamos acusando a la hija de padecer un Electra, eso quiero que quede muy claro. Sí. Y tampoco al hijo de padecer un Edipo. Pero es que yo creo que, perdona que te interrumpa, creo que en el cine de Hollywood de unos años para acá, tal vez desde Spielberg, ese mito de la familia funcional se ha revaluado un poco. Ya las familias como extra Hollywood no son funcionales, son disfuncionales. Pues, Spielberg creó caos en la familia con encuentros cercanos al tercer tipo, que la familia abandonó a Richard Dreyfuss mientras hacía un volcán de arcilla, claro, en la cocina ahí todo desaforado porque tenía un mensaje que casualmente la película el único que lo entendió era Truffaut. Claro. Pero sí esa figura del padre ausente sí es muy determinante en Spielberg, ¿no? Sí, es bien. Y aquí John Cusack más o menos es un padre ausente, pero como es un padre ausente, el punto de vista de él. Es un padre ausente, pero a través del valor que encuentra ese tipo, o sea, la valentía que él despierta, vuelve a reconfigurarse otra vez esa familia, pues el padrastro, o sea, no es que haya abandonado a la familia, sino que fue aplastado por unos piñones en la nave, o sea, no hay un es imposible un retroceso de esa figura en la familia, claro, después de unos piñones y el machaque, pero bueno, también hay un personaje que es como el hombre metalizado y avaro. Sí. El hombre metalizado y avaro que lo tiene todo, pero lo tiene tanto que a pesar de tener la entrada asegurada para su salvación, ni siquiera logra salvarse y prefiere más bien salvar a uno de sus hijos. Me pareció bien singular que Hollywood le gusta tener como ese tipo de héroe. Que no hubiera madre soltera, que en otras películas manejan ese formato de la madre soltera que lucha por familia, ta, ta, ta, ta, ta. Sí, pero bueno, pues aquí ya hicieron un mix ahí como con la familia John Cusack y les quedó como bien, pero la película realmente me parece que pasa también por unos procesos míticos y es como... Es como hacerle reset al planeta, como lo hubo según la religión católica, claro, con el arca de Noé, y es volver a esa cuestión del arca, como de salvar unas especies. Ya lo que queda es un mix de culturas. Yo, por ejemplo, esta mañana, después de verla, me preguntaba cuántos hispanoparlantes se habrán subido a esa nave, si el castellano se podrá volver a salvar, se salvará como idioma en el futuro, y cuál será el acento predominante, pero eso ya son... Estas son especulaciones que se hacen. ¿Vos te imaginas el hacinamiento en esa arca, no? Sí, tremenda, ¿sí, tremenda, no? Sí, debe ser, y además es pues porque metal. Al principio no iba a haber hacinamiento porque iban nada más los ricos, pero al final como que metieron al arca a todo el mundo, sí, a todo el que cupiera, entonces en cada pieza de esa arca iban a meter como a 10 o... Sí, piezas diseñadas para dos personas iban a meter para 10. Sí, ahí hay un hacinamiento, pues un inquilinato flotante. No, yo prefiero que me ahogarme. Yo prefiero ahogarme, que me lleve el diluvio. Bueno, Lucas, básicamente bacano hablar de 2012, pero me interesa mucho hablar de tu cortometraje que me encantó. Lo vi en Vimeo, me parece que es un documento rescatable. ¿Por qué? Porque primero no es porno miserable, pues no maneja el tema de la pornomiseria, y precisamente uno de los requisitos de este programa que tenemos invitados, pues generalmente escritores, cineastas, músicos, es que no sean demasiado políticamente correctos, o si lo son, que no sean hipócritamente pornomiserables, ¿sí? Que vos de alguna manera, pues no vamos a tocar el tema, pero ha sido... víctima injustamente de ese medio porno miserabilista de nuestros cineastas. Ajá. Sí o no. Pero creo que el tiempo te va a dar la razón en ese asunto. Entonces háblame de Tres. O sea, Tres es un proyecto que yo a ver. venía pensando en hacer una ópera prima, un cortometraje, pues, o sea, hace mucho rato venía pensando y tenía unos guiones que eran más complejos de realizar. Entonces, eran más complejos desde varios asuntos. Mirándote no tanto desde guionista, sino mirándote como director a llegar a una puesta en escena de esos guiones, te pide más experticia, claro. ¿Cierto? Y fuera de esa experticia te pide también más presupuesto, de unas logísticas más complejas a nivel de producción también. Entonces, bueno, perdona, Lucas, ¿tu formación fue de algo relacionado con el cine? Que yo soy publicista. Vos sos publicista, claro. Yo soy publicista y el cine ha sido mi pasión y siempre he estado... ¿Estuviste en Cuba estudiando guiones? Pues estuve estudiando dirección de actores en San Antonio de los Baños, un taller. Con razón, tu corto tiene tan buen... Sin embargo, es previo al taller. No jodas. ¿Sí? La idea, ya llegó a eso. La idea fue generar un corto que para una situación sencilla, sí, ¿cierto? Fue una situación sencilla de una sola locación para evitar desplazamientos e incrementar costos. Okay. Y tener tres actores para poder manejar la situación ahí rápidamente, ¿cierto? Entonces se pensó en que fuera fácil de financiar, que fuera fácilmente realizable y que pudiéramos tener el producto afuera rápidamente. Pues ya rápidamente se diluye un poco en el tiempo, pues porque a fin de cuentas también se trabajó con amigos a manera como de favores, como de ser gratis como el trabajo, pero la óptica no es como gratis, hay manejar como el asunto de pagos simbólicos también, porque hay, si vos querés generar una industria, la industria inevitablemente la mueves las transacciones, ¿no? Pero pagos simbólicos, ¿qué son? ¿Créditos? Pagos simbólicos, no, pues no solo pues créditos, pues obviamente si obviamente hiciste la edición, pues obviamente tenés que ir en el crédito. No, pero es que no entiende lo de pagos simbólicos. Pero sí como canjes o trueques, como yo también trabajo como diseñador gráfico, entonces genero trueques como con esas personas, intercambio de servicios. Entonces es como una manera también como de... O sea, actúame y yo te hago la business card. Hay gente que te dice, no hombre, fresco. Pues no, pues yo no tengo como nada que cambiar con vos, yo quiero esparchar y hacerlo, sí. Entonces... Muy bien, entonces nosotros... Pero ahí había un actor como famoso, pues ese man debió haber cobrado, ¿no? Pues Javier, no. No. No, ¿sabes qué? Que se hizo todo como una dinámica muy tranquila. Ya. Sin embargo, pues casi ninguno del equipo cobramos nada. Se recaudó un presupuesto, pero al no cobrar, pues también que tenés que facilitar las cosas desde un buen trato hacia la gente con la que estás trabajando. Entonces, claro. Este es un ejemplo como que yo manejo mucho respecto a este caso, y es como yo voy, digamos, con mi cámara, voy a trabajar en un proyecto tuyo, pues como mínimo voy a estar todo un día trabajando, pues como mínimo que me alimentes bien, que me tengas una buena alimentación y que me asegures un transporte, claro, para yo no tener que irme en un bus con la cámara con la que estás trabajando. Sí, ¿no? Entonces nosotros, o sea, organizar como un, digamos, como un tapete en que sostener la producción, de modo que no haya problema de, es que cómanse media galleta, porque el resto de las galletas para ver si robamos de noche, que haya alimentado, sino hay galletas para todos, pues, o sea, esa es la política. Entonces trabajamos como muy, muy... ¿Se les dio almuercito a los actores? Muy cómodamente, sí, a todo el mundo. Tanto actores como luminotécnicos, eléctricos, producción, todo el mundo. ¿Y dónde salió esa plata, don Lucas? Esa plata salió por dos lados. Una, Camila González, que fue la productora junto conmigo, entre los dos metimos un dinero, y el otro dinero fue con una rifa. Empezamos a rifar un computador. Ah, yo vi por Facebook. Facebook y sí, por todas partes. Incluso se vendieron boletas en Bogotá, en Medellín, hubo gente que desde Madrid compró y le dijo a la gente como, préstame 20 mil pesos para comprarle 5 boletas a Lucas. Todo se mueve como por consignaciones, se generó y logramos generar ahí casi el casi el 80% del presupuesto y el otro ya lo terminamos poniendo nosotros. Ya. Se planteó entonces que fuera una jornada de rodaje, una locación y tres personajes para que fuera algo mucho más versátil, pues mucho más rápido y poder decir realizable y no estar como en... y pensar de una manera ambiciosa, más no pretenciosa. ¿Cuánto te tiraste en la producción, en el rodaje nomás? El rodaje fue una jornada, un día. Un 7 de la mañana, 7 de la noche más o menos. ¿Grabando 3:1 o qué? ¿Cuántas tomas por...? ¿Cuántas tomas? Hay unas que salieron listas de una. Sí. Hay unos planos que salieron como en una y su copia de seguridad. Ya. Y hay otras en las que patinamos hasta 8. Patinamos hasta 8 tomas. Claro, ese es uno de los lujos que uno se puede dar con el video hoy en día, ¿no? Que sí, si uno necesita hacer 20 tomas o 30 o 40 en el mismo plano, los hace. Uno pariendo micos, pues ahí con la cinta, con el cambio de magazine y toda esta vuelta, no, claro. Sería complejísimo, pues sería encantador hacerlo en cine, pero pues nada, me parece que en este momento es como el formato más idóneo. ¿Qué formato trabajaste? Trabajamos HD. Con una X1, una X de cam. Ah, muy buena cámara. Muy buena cámara. ¿1100 líneas? Sí, en 1080. 1080 líneas. Y fue una cámara que recomendó el director de fotografía, Alejandro Vallejo. Y a mí me pareció súper, súper buena, porque la cámara ya en el momento de la post, o sea, él la setió, la organizó de una manera que quedara bien neutra, de modo que la corrección de color pudiera ser bien, bien sencilla y no tener que ser muy artificiosos con ella, sino tratar de encontrar como un look de 6 de la mañana, 7 de la mañana, que es como el momento en el que se desarrolla la historia. Entonces no necesitamos una temperatura muy neutra y que las pieles también no se vean como muy sudadas o no sé qué, ni muy trajinadas por la temperatura externa. Claro. Oíste, Lucas, una de las cosas que más me gustó de tu película es el tono. Me parece que hay una cosa de muy templadita en ese sentido, que supiste controlar el tono desde el principio hasta el final, que es una de las cosas más difíciles de lograr en la dirección. Ajá. Pero yo no he podido lograr descifrar qué género es tú, en qué género la podrías circunscribir vos. Yo la circunscribo dentro de drama. Ya, ¿cierto? Es un drama, ni siquiera comedia romántica. No, pero... no, es un chick flick, pues yo no... Ya. No veo ahí, es drama crudo, es como si vos escuchas YouTube es rock. Claro. Pues es el genérico, es el, claro, está como dentro del estándar. Pues yo lo veo como drama, no lo veo como un drama enfocado, pues el thriller obviamente no existe, pues no es, pero tampoco hay comedia, o sea... Es un drama estándar, yo lo veo de esa manera, drama genérico. En cuanto al tono, es como lo que más quise trabajar, es como lo que más me hizo generar versiones en el guión. Okay. Hice 5 versiones de guión y en esas 5 versiones muté bastante, incluso en estos días estaba como revisando después de rodar y viendo con edición, revisando como esas 5 versiones y vi como que en cada una hice cambios de roles, como ciertas actitudes de los personajes las fui rotando hasta encontrar realmente las que eran, y traté de congraciarme mucho de que la imagen y el sonido vayan referente al texto, a los parlamentos de los actores, o sea, que podamos tener ese mismo nivel de, que podamos tener ese mismo ritmo, esa misma intensidad, que no se pierda ese beat. Ya. Ese beat que ya. Pues en este corte que vos tenés montado en internet, me parece que está muy lograda la edición. No sé por qué le querés hacer una segunda reedición a la película. Le hice como una segunda reedición, es porque ahí tengo unos planos que yo metí como para decidir sobre ellos. O sea, hay planos que están repetidos incluso desde 2 puntos. O sea, lo que te decía, como con lo de las 8 tomas, como parémonos aquí con la cámara y la segunda quisiera mirarlo un poquitico más hacia la derecha, Tin. Entonces tengo las dos como para poder comparar. Entonces ya limpié como esos planos. Ah. Los cortes estaban un poco burdos porque yo la subí como para mostrarla con la gente y poder discutir sobre el material en proceso. Okay. Entonces ya como que se tomaron esas decisiones y ya lo que viene es el diseño sonoro, que es lo que estamos finalizando. Posiblemente la semana entrante ya tenemos este asunto con Chulo encima. Música original, obviamente, ¿no? Música original, totalmente, la hizo Mauricio Álvarez, que es un compositor colombiano, que ahora tiene un proyecto que se llama 039, pero también ha sido como Fungitonic, que trabaja como electrónica, y en este caso yo hablé con él, fuimos donde Tato Lopera, el de Estados Alterados, al estudio de él, que fue quien nos hizo la ingeniería de la grabación, y yo le decía a Mauricio como, yo creo que solo quiero piano, no pienso en más artificios. Entonces generó como unas atmósferas, grabó 20 minutos de piano, y él empezó a jugar con todos los pianos, a generar texturas, a sobreponer el piano, todo lo que él estuvo improvisando, y quedó una mezcla de sonido bien bonita. ¿Te está durmiendo tu acompañante Lucas? ¿Qué vamos a hacer? No, ¿está hablando mucha mierda o qué? No, no, no, es que tampoco es la primera vez que me oye hablando mierda. Bueno, Lucas, háblame de Jardines. ¿Qué historia tiene esta banda sonora? ¿Fue hecha específicamente para la película o qué? Pues yo le mostré el guión a Mauricio. Sí. Le mostré una de las primeras versiones. Lo conversé con él. Sí. Le conté que era un drama, no tenía mucho artificio como drama. Quería que fuera bien sencillo. Sí. Que fuera bien simple. Okay. Le pedí como que él ya ha hecho música para audiovisual, entonces sí. por eso fue que me gustó como trabajar con él, porque a fin de cuentas la música para audiovisual involucra que haya dramatismo dentro de ella. Okay. La música sí. Tiene su propio dramatismo, entonces claro. Casi cada vez en la telenovela, pues. Casi, sí. Por poco, ¿ves? Sí, por poco caigo en la... Caigo ¿qué la... reacciones ha tenido la película, Lucas? ¿Cuál ha sido el feedback? ¿Qué te han dicho? Hasta el momento no se ha mostrado como a grandes públicos. El segundo corte se llevó como el Festival de Villa de Leyva y tratamos como de entrar ahí como una pequeña muestra. Sí. Las reacciones pues han sido muy variadas. Se le ha mostrado tanto como a público que trabaja en cine, como a público que no trabaja en cine, que solo va al cine como entretenimiento. O sea, le hemos dado a, pues, como a toda esta diversidad de gente. Y pues hay gente pues que, como siempre me ha ido hablando, como yo quiero hacer cine y no sé qué, pero como nunca hay un producto para mostrar, entonces llegan y te dicen como, uy, la factura salió muy bien, yo pensé que ibas a llegar con un corte súper universitario, sí, y no sé qué, sí. Pero saliste con algo muy bien logrado. Otros dicen, hay otros que se han hasta enfurecido, como, no me gusta la actitud que tiene ese personaje. Ah, pues, bueno, pero eso es un elogio. Pues. Eso es un elogio, sí, como no me gusta la actitud, me parece. Hay otros que dicen, me gusta cómo actúa fulano, cómo actúa sutano. Otros dicen... Pero te han dicho que es muy aburguesada. Lo que más me gusta... No me he encontrado todavía como con espectadores de la CUT o cosas así, ¿no? Ni el Moir, todavía no ha pasado por esa... Por ¿no te han dicho revista? No me han dicho nada, pues, y simplemente, pues, nada, es... No, es que el arribismo está de moda. Yo creo que en Colombia, ahora con los nuevos vientos políticos, el momento histórico amerita historias como la tuya, pues... Sí, me estabas hablando de muchos guiones que tenés aquí en esta maleta verde. Es guiones casi todos de clase alta, media alta, pues... Ando pensando, pues, uno por ese lado. Lo que pasa es que, a ver, hay... tampoco voy a jugar a decir que quiero ser el nuevo Glauber Rocha y abanderarme del cine pobre, pues tampoco me voy a montar en ese cuento. Yo creo que tampoco Latinoamérica tiene que hablar también de muchas otras cosas. O sea, ayer precisamente estaba hablando con alguien como ese nuevo cine latinoamericano que estoy viendo que sí. Están escapando, se están yendo como a buscar unos enfoques también rurales. También pues mecánicas de familia que están bien un poco como le jugaron un Rossellini, todos estos italianos, claro. Como a dramas de familia y como a representaciones a pequeñas muestras poblacionales para hablar de la sociedad en concreto y no tener que mostrar a toda la sociedad en un problema, sino enfatizarse en volvamos a la mamertada clásica de la familia como núcleo indisoluble de la sociedad, donde hay que mostrarse todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo en esa mierda, man. Yo soy hijo divorciado. Vos sos de una familia disfuncional. Sí, yo vengo de ese disfuncionalismo. ¿Vos me estabas contando que tu mamá te había vendido la idea del cine? O sea, vos... pues mi mamá es mi primera maestra de cine. Mi mamá ha sido muy cinéfila toda la vida. Tengo que decir que yo creo que mi mamá, a pesar de que yo veo mucho cine, porque siempre estoy buscando, investigando los lenguajes, mirando directores, mirando actores, mirando vainas, mi mamá es una persona que se ve por ahí 3 películas al mes. Va siempre a la casa de películas, y ella fue como la primera que me indujo como en los clásicos. Yo iba pequeño aquí en Medellín al Subterráneo, que era el teatro que tenía Pacholo, que lo tenía en Suramericana, que sí. Pues precisamente era un subterráneo, de ahí viene su nombre. Ya. Y con ella pues como que empecé a acompañarla a cine como chiquito, pues también vivíamos ella y yo juntos, entonces como acompáñeme a cine, porque pues también yo quiero ver la película, pero cómo lo voy a dejar solo, usted como de 6 años, no sé qué, 7 años. Y claro. Ya después más grande ya sí me empezó a hablar como de están dando en... están dando en el MAM, están dando La Vía Láctea, Luz Buñuel, no sé qué, vamos a verla, después vamos a ver El Discreto Encanto de la Burguesía y mira a Fellini, y hay este otro director me encanta y no sé qué. Y yo empecé a crecer como con una goma por el cine, pero también como a pensarlo como el cine es un ejercicio de autor. O sea, yo pues también me llevaba chiquito a ver Highlander, también claro. Me llevaba a ver cosas pues de Hollywood y no sé qué y todo, pero empecé como a creer un poco como en esa visión del autor, que es también como lo que trato de buscar como con lo que quiero lograr en el cine, lograr tener como una especie de autonomía que es bien complicada, pero pues es como un punto al que llegar. Ella es como mi primera maestra de cine en ese sentido. Y yo ya después estuve una época trabajando en el Colombo Americano como asistente del Departamento Cultural, como hace 10 años, haciendo práctica universitaria. ¿Te tocó Diana Jaramillo? Era mi jefe. Diana Jaramillo era mi jefe. Entonces tenía acceso por trabajar allá en Canje, tenía acceso a la biblioteca. Y que la biblioteca del Colombo Americano acá en Medellín me parece de las más nutridas, claro. Además de su videoteca. Entonces empecé ahí a devorar cine, porque muchas cosas que no te habías encontrado con ellas yendo a cine en salas, sí estaban allá. Entonces ahí podías encontrar la filmografía de Jim Jarmusch, ahí claro. te podías encontrar con Blow Up de Antonioni, que nunca la había podido ver, que es la película, por ejemplo, la película bandera y estándar de mi madre, que es la película que más le gusta, que es Blow Up. Entonces ya Blow Up a mí se me volvió una película, un referente, una influencia sí. grande. Uno, porque viene por mi madre. Dos, porque Antonioni es un director que después he ido mirando y me ha gustado muchísimo. Es de esos clásicos fuertes que a mí me influencian. Y tres, porque es una adaptación también de Julio Cortázar, que es un escritor que a mí me encanta. Que... La continuidad de Los Parques, ¿no? Las Babas del Diablo. Las Babas del Diablo. Sí. Entonces, bueno, empieza como uno a encontrarse con ese cine, a ver libros de directores también. Estuve en esa época también investigando mucho a Spike Lee, que Spike Lee en ese momento ya él se ha suavizado, lo que hablábamos hace un rato del banano, de cambiar la banca parque por poltrono, se va señorando, pero las primeras propuestas de Spike Lee tenían unos tintes políticos muy fuertes, como en School Days, como en... Do the Right Thing, por ejemplo, son las coyunturas sociales fuertes, multiraciales, de hablar del negro también, no solo como víctima del racismo, sino como también otro racista más dentro de la cultura estadounidense. Entonces, yo creo que me expandí más hacia un cine contemporáneo. Y bueno, entonces ha sido como bastante nutritivo, siempre estaba investigando y la principal escuela mía de cine ha sido ver cine, ir a verlo. Ya es como si yo parto los hemisferios en la sala, en el teatro, parto los hemisferios del cerebro y es como, por un lado estoy viendo cómo me entretiene, pero por el otro lado estoy poniéndole como un ojo más clínico, también como el actor, como los movimientos de cámara. Entonces empezás a encontrar lenguajes, tonos, que es lo que estábamos hablando ahorita, empezás a ver como las identidades de los directores, entonces eso es como bien, bien importante. Te ha gustado mucho el cine asiático, me contabas, ¿no? Sí, he estado mirando mucho cine asiático, es porque desde hace... yo tuve como una época como un poco oscura, hace unos 4 años, como que peleé como con mis sueños internamente y me desligué como de todo con lo que soñaba, y eso implica el cine. Y me aparté y dejé de ver cine como un periodo, como de año y medio, algo así. Y volví después a sentir como las ganas de ver cine, y cuando volví, hice como una reconfiguración como del plan del cine, como listo, he estado mirando mucho los clásicos y todo, pero quiero saber en el mundo en qué panorama estamos, qué estamos pisando, qué es lo que se está moviendo. Yo tengo como un pequeño debate personal como con los distribuidores de cine en Colombia, y es que no traen ni el 10% de lo que se está moviendo en cine aquí también, porque también lo que traen es Hollywood. Y nosotros no tenemos una cultura muy, muy, muy cinéfila, y al no tener cultura, y al no tener esa cultura cinematográfica como de ver el audiovisual como narrador de historias, como exponente de culturas y como exponente de comportamientos sociales, bueno, a nivel antropológico, como quieras verlo, solo tenemos una visión desde el entretenimiento y no de mirarlo, que eso es algo que ha venido trabajando Brasil, como Lula Silva y Gilberto Gil trataron de inculcar en Brasil, que el audiovisual es para narrarse, para contar la historia, para prolongarla, así. Claro. O para reelegirlo otra vez, ¿no? Para reelegirlo otra vez. Porque sí, Lula se va a lanzar dentro de 5 años. Eso siempre, nadie hace todo por nada, pues esos no, claro. No son los Jesucristos ahí, pues. Claro. Pues hay quien dice que el arte siempre es políticamente sospechoso. Cualquier obra artística. Y es que si no, no es divertido. Cierto, claro. Si no, no es divertido, porque eso genera debate también. Claro. Genera socialización en torno a él. Genera movimiento y... Bueno. Movimiento. Entonces, te vuelvo a lo del cine asiático que me decías. Me fui encontrando como ese panorama contemporáneo y fui encontrando que hay una fuerza en Asia, sobre todo en Corea. Hay unos muy buenos ahí, taiwaneses también. Japoneses también, que tal vez el único exponente de japonés como contemporáneo que traíamos era Takeshi Kitano, que a mí me encanta, porque me parece, o sea, maneja unas atmósferas en sus historias sórdidas, sólidas, claro. y sobre todo es muy paradójico porque él allá se comporta como un comediante, ¿no? Takeshi Kitano para Japón es como un comediante realmente. De hecho, él era un comediante antes de empezar a hacer cine. Era un comediante antes de empezar a hacer cine, y pues sí, lo ha seguido haciendo también, y sus películas pues es un humor negro, sórdido y denso. Pero ahora he estado viendo como a Kim Ki-duk, es uno que me ha gustado bastante. Que es coreano, también hay otro coreano que viene como a la par con él, que es Chan-wook Park, que es el de Oldboy, Sympathy for Mr. Vengeance, I'm a Cyborg, But It's Okay. Ahora acabo de sacar una en Cannes que se llama Thirst Cell, y la sinopsis y los twists y las cosas, pues es como un sacerdote que se convierte en vampiro y está enamorado de la esposa de su vecino, loco, pues, o sea, eso rompe como, pues es como una historia muy sacada de los cabellos, pero es bien interesante mirarla. Pues la forma de contarla, pues es que como lo que decíamos ahora, uno ya nada lo impresiona después de... Sí, todo está formulado, yo creo que ya no estamos, nosotros no estamos, o sea, la creatividad no está en decir yo inventé. Sí, exacto. Porque es que, o sea, que te vas a volver a inventar las ruedas, y de hecho estamos viendo buses aquí rodando. Pero la creatividad a mí me parece que se pasa, y yo creo que yo creo que el lenguaje contemporáneo es dentro de la mente de nosotros, es la edición. Es el tomar el tomar los elementos, recomponer y a partir de ahí hablar. Entonces es como estamos tomando, no estamos diciendo, oíste, es que imagínate que me quiero inventar una plataforma en video, una plataforma en internet para que la gente publique video, como que te vas a volver a inventar YouTube. Pues claro. ¿Me entiendes? O sea, que ya las cosas sí, se las han ido inventando, ya son ¿cómo se llamaría? Como aplicaciones, ¿no? Como revisitar escenarios. Sí, revisitar escenarios e ir mejorándolos. Es decir, pasamos del tocadiscos y cada vez nos hemos ido decantando y sintetizando hasta pasar al iPod. Claro. Que realmente, ¿qué tienen de distinto? Que se reproducen de manera distinta, pero cumplen una misma función también. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esa nueva avanzada de las cámaras de video en el cine? Estamos hablando de que, por ejemplo, ya las películas de terror más electrizantes son las que tienen una cámara de video de por medio. Por ejemplo, te hablaba de Paranormal Activity, que es una película impresionantemente miedosa, aunque uno le pilla el truco, pero ¿cuál es el secreto de esta película? Que tiene una cámara de video que graba a sus personajes durante la noche. Entonces por la noche pasan cosas. Yo no la he visto. El último referente que yo me vi como con una cámara, que tiene la cámara de video como personaje activo, fue Rec. Española. ¿No? Un falso documental, no sé si muy parecido. Sí, sí, claro. Un falso documental de una epidemia, una cuarentena en un edificio. Que lo malo de Rec es que te muestran el monstruo, si no hubiera sido perfecta la película, pero al final te muestran el monstruo. Pero al menos ¿no? se lo muestran en Light Shot, en infrarrojo, para no develar el bajo presupuesto en maquillaje, ¿no? Estás jodiendo, pero la historia sí se lleva bien construido, además que con Rec, por ejemplo, que es este caso particular de Rec, me gusta es uno, porque es un lenguaje que es cinematográfico, es decir, el camarógrafo es un personaje, es un protagonista. La cámara es el... A pesar de que no lo veamos, estamos siempre a través de su subjetivo. Sí. Nosotros tenemos la visión de él, pero no lo tenemos a él referenciado ni ante un espejo, o sea, no sabemos, él es, claro. Nosotros somos él. Entonces está esa parte que es bien interesante. Y el lenguaje es retomado como del periodismo televisivo, como esa búsqueda también de la cámara, como de queremos ver, pero siempre también quienes estén manejando la situación, como en este caso que puedan ser, creo que unos bomberos o unos enfermeros, no sé, no recuerdo, siempre hay ese asunto de tapar la cámara, como de tapar que los espectadores no nos enteremos de qué es lo que pasa. Eso ayuda también como a generar un poco de misterio. Y la película, pues yo me la vi la primera vez y yo dije wow, y me la vi la segunda vez y ya como, bueno, ya, necesito que pasen otros 10 años para que vuelva a decir wow. Claro. Pero sí es como un lenguaje, porque la televisión... Pues es Blair Witch Project, pero revisitada una y otra vez. Sí, revisitada. Blair Witch Project, que a mí me pareció bien interesante cuando me la vi. Sí. También pasa... Sí, esto es... De hecho, nosotros nos criamos con el primer gran falso documental que hubo de este género, que fue Holocausto Caníbal. Yo no sé si lo viste. Sí, claro. Claro, eso claro. Impresionante, ¿no? Totalmente, eso... totalmente impactante. Totalmente impactante, bien fuerte... Bien fuerte, claro. Incluso actualmente. Sí. Parece que. Bueno, ahora que ha regresado tu mona tu rubia espampanante, ha estado revoloteando por todo el local. Ajá. Pues, ¿por qué no aterrizamos nosotros también y hablamos como de cine colombiano? Pues, ¿qué te llama la atención de nuestra corta historia cinematográfica? ¿Qué me llama? De lo último que has visto de cine colombiano. De lo último que vi de cine colombiano, es una lástima que no me haya podido ver en cine Los Viajes del Viento. Andaba en esa época que estaba como en cartelera. Yo andaba súper ocupado en otros proyectos y demás cosas. Entonces se me pasó también el tiempo y no logré verla. Me dio mucho pesar porque es una película a la que me hubiera gustado ir a pagarle, gustaba ir a pagarle su boleta, pues sí. No ir a responder ante taquilla. Ya. Me parece que es un proyecto bien interesante que se sale de estos asuntos de pornomiseria, sí. Que se sale como de un poco de este asunto, de este asunto colombiano, del clásico colombianazo cinematográfico del vivo y el bobo y todo este tipo de cosas. Y ese proyecto con el otro que me ha parecido el más interesante como de los últimos años, El Tigre de Papel de Luis Espino. Ah, ya, sí, ¿no? No lo he visto, pero también es un falso documental. Es un, ¿no? Falso, es un falso documental, pero me parece que es como el único documento actual como donde está la historia reciente de Colombia. Nosotros no tenemos un conocimiento de esa historia reciente, nosotros especulamos demasiado porque también no nos interesamos. Fuera de eso tenemos una, yo creo que nosotros no somos un país con amnesia, sino que tenemos un mix de un Alzheimer también ahí bien fuerte, no claro. Coordinamos y no procesamos y nos dicen todo y nos lo dicen como les da la gana y nosotros es el asunto, así, y ya. Qué bueno que mencionaste El Tigre de Papel, porque es que en realidad lo que hace Luis Ospina, según entiendo, es contar una mentira. Es que de tanto tratar de contar la verdad, creo que hemos perdido como verosimilitud. Entonces ahora lo que nos va a tocar es empezar a decir mentiras. Pero es, pues, bueno, es bueno porque es una mentira hilada entre todas las verdades de todo esto que ha pasado, como digamos, hablando como del bogotazo hacia acá. Es sí. Como esa nueva historia colombiana, pues, o sea, inevitablemente pasa, o sea, pasa tangencialmente por fenómenos como el Frente Nacional. Vemos, o sea, tiene unas imágenes de archivo también de Gonzalo Arango entrando con su maleta, con su cosa de embolar zapatos al café, ¿sí?, automático en Bogotá, no, a dar el manifiesto nadista. O sea, tiene un montón de elementos, entrevista a artistas como Beatriz González, habla con historiadores como Joe Broderick, que fue el biógrafo de Camilo Torres, el cura guerrillero. Entonces nos toca ese tipo de personajes que nosotros en ningún otro lado los tenemos y los hilamos como parte de nuestra historia, sino que son como una especie de limbos. Se habla, también se pasa tangencialmente como por épocas como de un surgimiento del M-19. O sea, sí toca varios aspectos de esa historia que nosotros no tenemos como muy desarrollada. Porque cuando nosotros estábamos chiquitos veíamos, revivamos nuestra historia, era un poco como la recreación como de esa época de la independencia, de esa lucha, pues como esa emancipación de la independencia, pero no tenemos como referentes como dentro del siglo XX, ni qué pasó después. Hay otra serie que hubo hace tiempo, que incluso el guion es de García Márquez, que me gustó, que me pareció como muy bien tratada, que era Crónicas de una Generación Trágica, que era como este parche que había como Camilo Torres, con el Sabio Caldas, que eran, sí, como una especie de pues siendo Antonio Nariño un prerrevolucionario, también viendo como estos dandies aquí, que se las están dando y no sé qué, pero aquí estos dandies también cimentaron algo que nos ayudó a que bueno, pues, o sea, como que hicieron ver que también valía la pena que se quebrara ese florero, pues, como que sucediera. Bien, Lucas, muy bacano haberte tenido aquí en el blog de la literatura Beatnik, hombre. Ya te vas para Bogotá. Sí, regreso. Te dejamos ir en paz. Me voy. Voy a dejar Dogville para ir a Manderley. Otro cerebro fugado de Medellín. Lucas, hombre. Que vengo de visita. Hasta la próxima vez que nos volvamos a pillar, nos volvamos a encontrar por claro ahí. Claro que sí, señor. El parche tuyo sigue siendo el Parque El Poblado, me contabas, ¿no? Pues caigo allá de visita, pero yo creo que ya el parche mío está más en la red. En la red, ¿no? Claro, sí. Estamos en la web ahí. Como el problema de la red es que no vende trago. Pero va a vender, espérate un momento. Pero lo va a vender y nada, entonces sí, es como... Bueno, en Bogotá, ¿dónde te pillamos, pues? O sea, ¿cuál es tu casa, no? Yo soy mucho como por el centro. Ah, ya. Yo vivo ahí en la Macarena y me gusta mucho andar el centro. Sí. sí. Me gusta mucho andar por allá, esa tradición me quedó también acá de Medellín. Que andábamos mucho en el centro, pero o sea, macarreando. Sí, macarreando, macarreando por acá, entonces... A propósito de macarreando, entonces nos despedimos con un temita. ¿Qué te pensaste ahí pa... ¿Qué me pensé? Vos, punkero y hardcoreero, a morir por siempre y para siempre, ¿no? Por siempre y para siempre, pues últimamente hice un cambio, hice como unos cambios como en la música que estaba oyendo, como que borré varias gigas de música, toda descargada, y otra pasada pues de material que tenía en la casa. Y me dediqué a buscar, como cosas, música nueva y a escuchar cosas que no oí hace muchos años. Entre esas cosas nuevas, de esas cosas viejas que estoy volviendo a oír, como que los prisioneros de Chile me tenían como bien enganchado en este momento. Sí, ¿no? Y además pues porque me gusta mucho como su actitud, como la actitud y la postura política pues de ellos, sí. Es muy afín a la mía. Y he estado escuchando... ¡Wow! Es... La polla. No, la polla siempre está por ahí, siempre está por ahí rondando. Volviendo a escuchar mucho Clash. De Clash. De Cure, he estado visitándolo de nuevo con mucha fuerza. Así como entre las cosas nuevas que me encontré una banda que se llama Neon. Es como de un ex Super Fury Animals, otra banda ahí. Que venía sonando. ¿Qué nos recomendás para este momento sublime? ¿A qué horas escucharía esto? No, eso es la red no tiene horarios. Ni tiene horarios y siempre está en construcción, o sea, no hay por qué ponerle conitos naranjados. Entonces, nada, yo creo que me iría como a algo que estoy revisitando, que es el Introducing, de uno de los discos de electrónica que más me gusta, que es de DJ Shadow. Introducing se llama el disco. Ya es un disco que está como que se va añejando como el buen vino. Ah, bueno, y perfecto. Le pasan los años muy bien. Listo, gracias. Este fue Lucas Jaramillo, paisa, cineasta. Ojalá salga todo muy bien adelante, Lucas. Hombre, muchas gracias. Te invité porque sabes que, hombre, vos sos uno de los manes que tiene aliento para esto del cine. Hay mucha gente que hace el primer corto, el segundo corto y ya no vuelve a escribir, y vos tenés esa maleta llena de cortos y bien. Ojalá te le midas a un largo pues dentro de poquito. Claro, sí, tengo ganas de medirme a largo, quiero explorar ahora como un poco el videoclip y quiero seguir como con cortos. Lo que te digo, bajo la política como de eso, es importante ir en un plan ambicioso, pero no me interesa quedar como pretencioso, entonces voy como acorde a mis capacidades. Sí tengo como unos planteamientos y unas ideas de largometraje, pero ando en ese momento como en la etapa como experimentar con pequeños formatos, también ir jugando con eso. Bacano, Lucas. Bueno, señor, muchas gracias. Chao. Saludos. And I'm also a teacher of the drums too.